Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, planeta Tierra. Dios les bendiga. De nuevo aquí estamos diciendo: velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Velando y orando, como dice la palabra del Señor. Dios les bendiga, gente de toda América, de todo el mundo. Muy buenas tardes, somos Diálogo Pastoral. Yo soy el Dr. De León y aquí estamos contentísimos de estar con ustedes en el día de hoy, en este día encapotado que tenemos aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Pero estoy seguro que en muchos de los lugares y países donde llegamos, el día está radiante. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, aquí estamos. Quiero recordarles que en el día de hoy comienza esta noche el fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. Tremendas enseñanzas estamos trayendo. Si usted ha querido venir a visitarnos durante el fin de semana, en el día de hoy, en el día de mañana, el día domingo, siéntase en libertad de hacerlo. Esta noche el servicio es a las 7:30 de la noche. El día sábado, es decir, el día de mañana, es a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Y la dirección, usted la conoce, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road es la dirección donde usted puede venir y participar y estar con nosotros. 7:30 de la noche, 9426 Telephone, detrás del aeropuerto joven. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Bueno, y tenemos una buena noticia para la gente de América del Sur que nos escuchan. Ustedes saben que estamos transmitiendo en Argentina, en muchísimas emisoras en Argentina. Estamos en Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires, Las Pampas. Estamos en Santa Rosa, estamos en San Luis. Estamos en América del Sur también. Estamos en Chile, transmitiendo en la capital chilena a través del 89.3 FM, FM Vida. Y quiero decirles que el día miércoles, tengo la confirmación aquí en mis manos, comenzamos transmisión en Uruguay. Ya Uruguay ha entrado a la transmisión de Diálogo Pastoral. Y aquí tengo la confirmación en mis manos. Esto viene del presbítero García. Dice: Dios le siga colmando de sus más ricas bendiciones. Le escribe el presbítero García del Ministerio Cristo Mi Libertador para informarle desde San José, Uruguay, y anunciarle que he decidido incluir Diálogo Pastoral a la programación regular de Radio Triunfo de Uruguay, que está en la frecuencia 106.9 FM de lunes a viernes. Desde las 11 horas, dice, va a estar transmitiéndose Diálogo Pastoral. Es decir, que va a estar saliendo en vivo en este mismo momento que son las 12 del día en la ciudad de Houston, es las 11 de la mañana allá en Uruguay, las 11 horas locales allá en Uruguay. Acuérdense que aquí la hora cambia por lo que es el lo que se llama el Saving Date Light, así se llama, cambia la hora. Pero a las 11 de la mañana, hora de Uruguay, Diálogo Pastoral está en esta emisora que se llama Radio Triunfo de Uruguay, la frecuencia 106.9 FM, y esta es la confirmación del presbítero hermano García, que es director de dicha radio y encargado de esa radioemisora en la República del Uruguay. En otras palabras, ya nada más nos falta, Juan, Paraguay para tener representación en todo el Cono Sur. Tenemos muchas emisoras en Argentina, esta es la primera de Uruguay, y tenemos transmisiones en Chile. Y por supuesto, más al norte, en América del Sur, tenemos todas las emisoras de el Perú. Estamos en Ancash, Chimbote, en Piura. Estamos también transmitiendo a la nueva emisora que se comenzó a transmitir esta semana, que fue Radio Antena 2000, allá en el Perú. Y también tenemos las emisoras nuevas que están transmitiendo en Honduras. Tenemos también las emisoras que transmiten en Choluteca y también en El Salvador. Bueno, y por supuesto las emisoras locales aquí, Radio Luz en la ciudad de Houston y Radio Aleluya en la ciudad de Houston. Y no se diga KBOH, Voz de Restauración, que ya tenemos años transmitiendo en Voz de Restauración. Bueno, pues Dios les bendiga muchísimo y damos la bienvenida a toda la República del Uruguay, que localmente nos están escuchando allá en transmisión directa, en vivo, allá en la República del Uruguay. Bueno, y el teléfono, vuelvo y le digo, sí, yo sé que estamos lejos, pero también de la Argentina nos han llamado a veces gente y han participado del programa. Si usted desea llamarnos aquí y participar en vivo del programa, el teléfono es el 713, es el área code, 713-991-5760, 713-991-5760. Y ese es mi hermano Luis Serna. Bueno, ya mi hermano Luis Serna ya se está escuchando también en el Uruguay. ¿Qué le parece? Advirtiendo y diciéndole a la gente que se ponga a velar y a orar porque Cristo viene. Bueno, Dios bendiga a mi hermano Luis. Por ahí lo vi hace un ratito. Dios me lo bendiga muchísimo. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Ya entramos nosotros a la disertación de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en el día de ayer. Bueno, se puso una grabación, ustedes saben, muy bonito el tema, importante el tema. Fue uno de los estudios bíblicos que estuvimos dando en estos días pasados y Juan se le antojó ponerlo. Y yo iba disfrutando del estudio, porque en verdad el estudio, cuando yo estoy predicándolo, bueno, pues yo lo estoy predicando, pero después que lo escucho, a mí mismo me edifica. Estaba muy bien esto, la advertencia del día de ayer. Hemos estado hablando en primero de Juan capítulo 3, específicamente hemos estado hablando en el versículo 4 en adelante, y estuvimos nosotros mirando, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, nos dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque, dice aquí, es nacido de Dios. Yo describía a ustedes la última vez que hablábamos en vivo lo que pecado era. Y hablábamos de una palabra en el idioma griego. Esta fue la palabra original que dio el Espíritu Santo a Juan cuando habla de pecado, y aparece en el Nuevo Testamento en otras partes, es la palabra amartia. La palabra amartia del griego se traduce al español como desviación del blanco. Cuando alguien pegaba en el blanco, pegaba a la meta. Pero cuando se apartaba de esa meta, del target, de la diana, no daba donde debía de dar, se decía que la persona había cometido amartia, desviación. La meta nuestra, decíamos nosotros, Dios la ha dado, es Jesucristo, es su palabra, es el Evangelio. Hay órdenes específicas que Dios espera que nosotros sigamos para llegar a esa meta. Y cuando nos desviamos de esa meta, pues sencillamente en esta desviación es lo que se le llama pecado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros lo miremos. Ahora, a nivel de la doctrina y a nivel teológico, se ha dicho que existen dos tipos de pecado. Existe lo que se ha llamado el pecado de omisión y el pecado de comisión. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come esto, hermano? Dirá usted, bueno, hay pecado que la gente comete sencillamente cuando alguien hace algo que Dios ha prohibido, y en una forma de desobediencia la persona se va detrás de lo que Dios ha prohibido, pues sencillamente esto es pecado de comisión. Otra palabra, es un pecado de rebeldía. Dios dijo que no se hiciera algo y la gente va y lo hace. Esto es rebeldía y esto es pecado. Cuando nosotros hacemos las cosas que Dios pretende que nosotros hacemos o hagamos, obedecemos a lo que Él ha establecido, sencillamente vamos a pegar en el blanco, vamos a llegar a la meta que Dios ha establecido con respecto a ello. Cuando nosotros hacemos lo que Dios ha prohibido que nosotros hagamos, sencillamente esto será una piedra de tropiezo en nuestro camino, no nos llevará a la meta, quedaremos cortos de lo establecido por Dios, y esto es amartia, esto es pecado. Existe también lo que se ha llamado pecado de omisión. Es cuando pecado de comisión, Dios ha dicho algo y nosotros pues sencillamente desobedecemos y lo hacemos. Pecado de omisión es cuando Dios ordena que se haga algo y nosotros sencillamente no lo hacemos. Comisión, Dios prohíbe, la gente lo hace. Omisión, Dios ordena y la gente no hace caso. En los dos casos hay desobediencia. Y bueno, en un sentido didáctico se ha descrito esto de esta manera. Ahora yo le voy a decir, sea de omisión o sea de comisión, pecado es pecado. Desviación es desviación y la paga del pecado es muerte. Ahora yo quiero que nosotros analicemos aquí lo que la palabra del Señor aquí nos dice. Juan aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es en este caso ley? Ley es ordenanza, una ordenanza o una prohibición. Esto es ley. Todo aquel que comete pecado es porque se ha salido, ha infringido la ordenanza que se le ha dado o no ha obedecido a la ordenanza que se le ha dado. Ahora, yo cuando hablo de esto, no quiero que usted tenga en su mente las leyes ceremoniales, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Recuerde que hay leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento que la gente en el Nuevo Testamento no practica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las ordenanzas, en este caso, del Evangelio, que es el periodo, es el tiempo donde nosotros estamos viviendo. Entonces, el que comete pecado es porque infringe la ley. A eso se refiere cuando hemos dicho que Dios ha establecido metas claras y metas específicas y la gente se desvía de estas metas, amartia, se desvía de esta meta, bueno, pues infringe lo que Dios ha dicho. Ahora yo quiero que usted note, y aquí hay algo importante en el versículo 5, dice, y sabéis que Él, y está hablando de Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y dice, y no hay pecado en él. el remedio de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía es Él. Él aquí es Jesucristo. Él apareció, Él vino para resolver este asunto del pecado que nos destruye, que nos mata, que no nos permite que nosotros tengamos vida en abundancia, que no nos permite la salvación. Él vino para destruir esto. Ahora bien, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga bien, aquí es donde viene la pregunta. Y varias veces en este programa gente nos llama y nos dice, hermano, ¿peca el creyente o puede un creyente vivir sin pecado? Es la pregunta que muchas veces se hace. Aquí la palabra del Señor dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y oiga lo que dice aquí, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora yo quiero que usted note, ¿a qué se está refiriendo Juan cuando dice el que permanece en él no peca? La pregunta que mucha gente dice es, ¿puede una gente vivir después que se convierte sin pecar nunca, sin nunca fallarle a Dios? Nosotros sabemos que es imposible que una persona viva 100% de su vida libre completamente de cualquier acción pecaminosa después que se convierte. Entonces, por eso tenemos nosotros, para entender este versículo, que ver claramente cuál es el contexto bíblico al cual se está refiriendo. Note usted que todos nosotros que nos hemos convertido sabemos que en un momento dado, ha habido por haber, hay cualquier situación de desobediencia. Y nosotros constantemente tenemos que estarnos revisando. Por eso Juan mismo, ya lo miramos en el capítulo 2, dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también nos dice, todo aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, que no peca es mentiroso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Mirando todo este contexto, ¿a qué se está refiriendo entonces Juan cuando dice el que permanece en él no peca? Aquí Juan lo que se está diciendo es que la permanencia constante en el Señor, la permanencia constante en la fe, hace que nosotros vayamos madurando de tal manera que esta permanencia, a través de la santificación, del desarrollo de nuestra madurez en Cristo, hace que nosotros aborrezcamos el pecado, reconozcamos el pecado, reconozcamos al diablo y tengamos nosotros cuidado de nosotros mismos. Y tengamos el temor de Dios, a medida que usted y yo, no, por permanecer en Cristo, tener una vivencia en Cristo, somos espirituales, nos vamos espiritualizando. Obviamente, si usted estudia Gálatas en el capítulo 5, allí Gálatas capítulo 5 nos habla y nos dice, y nos lo dice en una forma bien clara, todo el que anda en el Espíritu, dice que el Espíritu y la carne son contrarios. Si yo ando en el Espíritu, si yo camino en el Espíritu, si yo me voy desarrollando espiritualmente, la carne no tiene dominio. La naturaleza carnal ahí está, pero está bajo control, está bajo dominio. Es lo mismo que dice Pablo, no proveáis para la carne, sino que proveamos para el Espíritu. Entonces, si usted obedece, es guiado por el Espíritu Santo, la carne va a estar bajo control. Y aunque el diablo y el pecado van a estar insinuando siempre, tratando de tentar, pues sencillamente usted está lo suficientemente fortalecido en el Señor como para que dicha fortaleza que usted tiene en el Señor, usted ignore esos dardos o ponga, le dé una santa paliza al diablo y lo ponga a correr. Tan sencillo como eso. Ahora, si usted se descuida en su camino espiritual, la carne va a dominar. Cuando un creyente es carnal es porque no es espiritual. El Espíritu no está dominando, está dominando la carne. Cuando un creyente es espiritual es porque el Espíritu está dominando y la carne está bajo control. Tan sencillo. El uno se opone al otro. Si uno está arriba, el otro está abajo. Si el otro está abajo, el otro está arriba. Pero no se puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Pablo le dijo a los Gálatas, habéis comenzado por el Espíritu y van a terminar en la carne. Dando a entender, en base a esto, que usted puede estar y ser espiritual en el día de hoy y mañana ser carnal. Sí puede ocurrir eso. En otras palabras, ser espiritual no es algo que es perenne. Si usted se descuida, la carne resucita. Y la carne se baja de la cruz. Toma dominio y el hombre espiritual en usted pues paga las consecuencias. ¿De acuerdo? Ahora, por eso la permanencia en Él hace que nosotros maduremos. Y dicha madurez, entonces, nos hace a nosotros, pues, vencedores con respecto a la carne y, por supuesto, el pecado. Ahora yo quiero que usted note a qué se está refiriendo Juan, específicamente en esto. Y la respuesta aparece él en el versículo 6, dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, vamos a ver ahora el versículo. Dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Es el que no ha conocido al Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note usted que aquí se está refiriendo entonces que el no es que el creyente no tenga, qué sé yo, alguna debilidad en un momento dado, pero el creyente que resbala en una debilidad reconoce dónde resbaló, se apercibe porque permanece en el Señor. El Espíritu Santo le redarguye, inmediatamente se arrepiente, se levanta y no vuelve a caminar por el mismo camino. Pero note usted que dice, hay una diferencia entre este creyente que por estar en Cristo reconoce dónde está el error, dónde está el pecado, cualquier descuido, cualquier carnalidad, enmienda el asunto, se levanta y sigue caminando y ya no vuelve a caminar por ese camino. Hay una diferencia con respecto a ese que acabo de describir, a este que voy a describir ahora, que es lo que Juan dice. Dice, el que practica el pecado es alguien que se ha decidido a ser de un ente pecaminoso, de algo que él sabe que está mal, que él sabe que es pecado, y lo hace una práctica en su vida, y lo está practicando constantemente. Esa persona no es de Cristo, no ha nacido de nuevo, porque el creyente no practica el pecado. El pecado puede darle un golpe al creyente en un momento dado. El creyente llora, se angustia, se levanta, pide perdón, se arrepiente, se cubre con la sangre, aprende su experiencia, analiza por qué llegó a ese momento, a ese punto, se apercibe y no camina por ahí. El no creyente, aunque esté en la iglesia, el no nacido de nuevo, aunque esté en la iglesia y aunque diga que es creyente, sabe, conoce, se le ha descrito que ciertas prácticas son pecado o es pecado, le aparta de la meta, del blanco que el Señor ha establecido, y esta persona constantemente, una y otra y otra y otra y otra vez, está practicando dicho pecado. A eso es que Juan le dice que el creyente no camina de esa manera. El creyente no peca, no practica el pecado, no se dedica a una tarea que sabe que es pecado. Hay gente que canta muy bonito en la iglesia, pero hacen negocios más torcidos y engañan a todo el mundo. Hay gente que canta muy bonito en la iglesia y se la viven mintiendo. Hay gente que canta muy bonito en la iglesia, pero viven una vida fornicaria. Hay gente que canta muy bonito en la iglesia, pero hablan y chismean y mienten y no le tiembla la lengua, hermano, para destruir a cualquier otra persona, sencillamente porque sí. Así lo hacen. Entonces, este tipo de personas que camina en esto, no cambian su forma de ser, su forma de vivir, practican el pecado, son pecadores religiosos. Los tales son del diablo, dice la palabra del Señor, sencillamente porque el verdadero creyente reconoce el pecado, sabe dónde está el pecado, conoce la consecuencia del pecado, lo mira venir, si el pecado lo toca, se arrepiente, o lo mira venir, se apercibe, se aparta y no lo practica. Entonces, esto es lo que la palabra del Señor nos habla con respecto a esto. Yo voy a comenzar a abrir las líneas telefónicas. En este momento somos el Diálogo Pastoral 713-991-5760. Estamos dando la bienvenida a Radio Triunfo de la República de Uruguay, que nos está transmitiendo en vivo en este mismo momento en el 106.9 FM. Bienvenidos la audiencia de Radio Triunfo de Uruguay. Tenemos llamada por aquí ya. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, Álvaro. Por ejemplo, cuando Jesucristo les está diciendo que él echa los demonios en el nombre de Belcebú. Okay. Mire, lo que pasó es que los fariseos decían que Jesucristo estaba endemoniado y que Jesucristo tenía demonios. Entonces Jesús le dice que echaba los demonios en nombre de los demonios. Jesús le dice, sí, lógico, porque una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Belcebú dice, echa fuera los demonios, si el diablo echa fuera los demonios de su propio reino, entonces dice, el diablo no va a subsistir porque se está destruyendo a sí mismo. Pero si yo echo los demonios en nombre de Jesucristo, en nombre de mi Padre, en nombre de Dios, me echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha venido. Y ahí es donde Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando decían que él hacía lo que hacía en nombre del diablo. ¿Ok? Pero eso se refiere, por ejemplo, si alguien que ya conoce la verdad y blasfeme, ¿no? Bueno, si usted sabe la verdad y a propósito se dedica a hacer contrariedad, como hay gente, por ejemplo, hay gente blasfemo, que conocen la Biblia, que participaron de la iglesia y ahora se han dedicado a hacer oposición al Evangelio con toda la fuerza de su corazón. Esa persona está blasfemando. ¿Tiene oportunidad de salvarse? Hay gente que han sido contrario al Evangelio y Dios le ha dado la oportunidad del arrepentimiento. Pero si la persona adrede, a pesar de Dios ministrar su vida y su corazón para que se arrepienta, a propósito lo continúa haciendo, llega un momento que su corazón se endurece de tal manera que ya el Espíritu Santo no le toca para arrepentirse. Y ahí es donde la blasfemia hace, por el endurecimiento, que la persona sea no converso, no convertible. ¿Okay? Conozco varones, gente que son crecidos en el Evangelio, instruidos en el Evangelio, y ellos blasfemian, o sea, en otras palabras... Bueno, la blasfemia, vuelvo y le digo, es sencillamente estar en contra de Dios y del testimonio que el Espíritu Santo está dando. Ahora, el que una gente lo haga una vez, ¿lo pierde para siempre? No. Pero si lo persiste haciendo, se endurece su corazón de tal manera que la persona llega un momento donde, por no tener el testimonio del Espíritu Santo, no se puede arrepentir. Nadie le llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo ha descartado, ya no viene a ministrarle, esa persona se pierde. ¿Okay? Okay, Dios le bendiga a mi hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta, más llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. En el libro de Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Usted podría explicarme qué bueno, es la fe de Jesús? ¿La fe en Jesús? La fe de Jesús. Bueno, la fe de Jesús, sencillamente, la palabra fe viene del griego pistis. Pistis se traduce de tres maneras, que es lo que traduce fe. En algunas áreas, Gálatas 5 se traduce como ser fiel. En el libro de Hebreo, en el capítulo 11, se traduce como creer. Y también cuando Pablo habla y dice que guardaron la fe, se traduce pistis como doctrina. Entonces, fe en Jesús es creer, depender en Jesús por lo que dice su doctrina. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Dios le bendiga, buenas tardes. ¿Me puedo hacer pregunta? Adelante. Adelante. Quiero que me dé su opinión sobre el llamado apostólico. ¿Existe el llamado actual para ser apóstoles, por favor? La pregunta es si el apostolado existe en el día de hoy. Le contesto con un versículo bíblico. En el libro de Efesios, capítulo 2, dice que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas, aquí nos habla la palabra del Señor con respecto a las profecías dadas en el Antiguo Testamento que están vigentes, ese fundamento está puesto. Y el fundamento de los apóstoles es el fundamento doctrinal de los apóstoles de Jesucristo que está puesto. Por lo tanto, no necesitamos más apóstoles en el día de hoy porque el fundamento está puesto. Pablo dice que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta acerca, tenemos una discusión aquí entre mi compañero y yo, argumentando de que si los ángeles tienen el libre albedrío, siendo que... Sí, la respuesta es sí. Le voy a decir por qué. Prueba de ello es que el diablo decidió apartarse de Dios, tuvo libertad moral para hacerlo. Y los ángeles que siguieron al diablo, que se hicieron demonios, tuvieron libertad moral para hacerlo. Los ángeles de Dios en el día de hoy tienen libertad para apartarse de Dios. Ellos no les interesa y no quieren hacerlo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué nos garantiza a nosotros que en la eternidad Miguel o algún otro ángel le dé la gana de apartarse de Dios también? La misma palabra nos da la respuesta. La palabra dice que el pecado no será nunca más, habitará el pecado nunca más. Será el pecado y la paga del pecado, porque el pecado está vencido. Esto nos da la idea de que Dios, que conoce todas las cosas por la eternidad, sabe que nadie más se va a levantar a pecar después que pase este capítulo del pecado en la historia del universo. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. De oírlo, hermano. Hermano, queda una pregunta. Hace días usted habló referente a la madurez del cristiano. Ajá. Y he estado viendo, pues, que la madurez, hay diferentes formas de madurez en la forma en que hay unos que están 10, 8 años y todavía no han madurado, ¿ah? Sí, bueno, Hebreos capítulo 5 y capítulo 6 dice que por edad hay gente que debía de ser maestro ya y no lo es. Y dice que son gente que están en esa condición porque son tardos para oír, torpes para oír. Se distraen en lo que deben de oír, no ponen atención a las cosas que tienen que ponerle atención. Y por esa tardanza de oír, entonces oír la palabra, vivir la palabra, no maduran. Oh, hermano. Muchas gracias por recibir mi llamada, hermano. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Hermano Erwin. Adelante, le escucho. Sí, hermano. Fíjese que yo quisiera saber si el versículo 8, donde dice que el que practica el pecado, puede aplicar en una hermana que siendo casada está viviendo con otra persona. Pues claro, esa persona está practicando adulterio. Y el que practica adulterio es del diablo. Sí. ¿Okay? Es una práctica. No, eso no es de que yo me voy a arrepentir ahora y voy a seguir en mi vida como siempre, porque ya me arrepentí, ya puedo seguir en adulterio. No, debe de apartarse del adulterio para que pueda recibir perdón. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Y ese es Luis Serna, que ya se escucha en Uruguay también. ¡Vela! Dice el hermano Luis. Llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quisiera una pregunta. Una persona que sigue bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu y después se vuelve a casar, se vuelve a bautizar en nombre de Jesús, ¿qué pasa? Le oigo en el radio. ¿Qué pasa? Esa persona sencillamente no conocía la fe. Le estaba confundido, lo confundieron. De acuerdo. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Línea libre, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Para contactar al hermano Luis, recuerden, le voy a dar el teléfono 713-779-6493. 713-779-6493. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Sobre la esto de que dice de que de la de que no se pierde la, ¿cómo que se llama? Que no se pierde la salvación. Ajá, permítame. Hebreo 10:38, léalo y ahí dice que si usted no persiste en el Señor. Sí, mi hermano, pero la pregunta mía, ¿de qué filosofía, de qué sabe? Eso viene del calvinismo y el calvinismo tiene influencia de Agustín de Hipona, del famoso San Agustín. El primero que comenzó con esta, con este tipo de pensamiento fue Agustín de Hipona. John Calvin, Juan Calvino, era un francés, es padre de la Reforma junto con Martín Lutero, Zwingli y otros. Y John Calvin, en su libro que se llama Institución a la Religión Cristiana, es un libro grandísimo, tiene dos tomos. En este libro, que es la exposición de la teología calvinista, él habla de la redención limitada. Él dice que Jesucristo solamente murió por los predestinados. Él dice que hay un grupo que son predestinados para salvarse, y hay otros que no importa lo que hagan, no se salvarían, a pesar de lo que hicieran, porque no son predestinados. Entonces, a eso se le ha llamado en inglés limited atonement, atonement limitado. Entonces, él dice, él habla de esta manera, y también habla de la depravación universal de la gente, del pecado. Pero en base a eso, él dice que los predestinados, como son predestinados, van a conocer al Señor aunque no quieran, y no importa lo que hagan después que sean salvos, como son predestinados para siempre, se van a salvar. Entonces, yo no creo eso. Yo respeto a Calvino y soy amigo de muchos calvinistas, y hay muchas denominaciones calvinistas que son buena gente ellos. El peligro que yo veo en esto es, número uno, yo no creo que haya un sacrificio limitado, porque entonces Dios sería mentiroso cuando dice, venid todos los trabajados y cargados, la invitación es para todos. Sí. El que cree y se arrepiente será salvo, el que no cree será condenado. Y la invitación se hace a todos aquellos. ¿Sabe Dios quiénes se van a salvar desde la eternidad? Sí lo sabe. Pero yo soy de los que creo en lo que se llama la presciencia de Dios. Dios, porque sabe todas las cosas desde el futuro, Dios, en base a su conocimiento eterno, ha establecido su plan. Pero el hombre, por ejemplo, Judas, fue dicho de que iba a traicionar a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y Jesús eligió a Judas sabiendo lo que iba a hacer. Judas no sabía lo que le iba a hacer cuando lo eligieron. Pero Dios sabía que la mezquindad en el corazón de Judas iba en otras palabras, Jesús no lo empujó para que lo traicionara. Judas lo traicionó solito y Dios lo eligió porque Dios sabía que lo iba a traicionar. El otro caso que el calvinismo habla es el caso que habla en Romanos de Jacob y Esaú. Dice que no habían hecho ni bien ni mal ninguno de los dos. Y a Esaú aborreció, siendo el primero, y amó a Jacob. Dios desde la eternidad sabía quién iba a ser Jacob y quién iba a ser Esaú. Prueba de ello es que sin empujarlo a Dios al que hiciera nada, Esaú se casó con una cananea. Y la simiente, Jesucristo, la simiente de David, la simiente de Abraham, no podía venir de una cananea con un judío. Número dos, vendió su primogenitura. La bendición patriarcal la vendió por un plato de frijoles. Esto nos habla a nosotros el tipo de elemento que era Esaú. Y por ello Dios eligió desde antes de que nacieran a Jacob. No porque Dios tuvo nada que ver en eso, sino que por la libertad moral Dios sabía lo que ellos iban a hacer. ¿Contestada su pregunta? Sí, mi hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Te bendiga, pastor. Amén. No, pues una pregunta, ¿qué puede decir una persona cuando el diablo le trae dardos hacia a la mente contra la palabra del Señor dice todo pensamiento. En la radio. La palabra del Señor dice todo pensamiento, llévelo cautivo a la cruz de Cristo. Ese pensamiento usted lo toma y dice, Señor, aquí está este pensamiento, este dardo del diablo, lo llevo contigo, toma y destrúyelo. En oración lo hace y el Señor responde a su vida. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor. Adelante. Dios le bendiga. Pastor, yo estaba comentando con un amigo mío que va a la iglesia y todo, él va a otra iglesia, no es a donde vamos nosotros, con usted. Entonces él me hace una pregunta que quiere hacerle una quinceañera a su hija, pero, pues usted sabe, la tradición... Hermano, yo no tengo nada de malo con que se haga una quinceañera, siempre y cuando... Sí, pero quieren tener cosas mundanas también, música mundana y bebidas. No, entonces, escuche, si es un hermano está mal en eso. Porque, oiga, no, ya usted le dijo, ahora le voy a decir yo, escúcheme. Pero ya él sabe lo que usted le dijo. Ahora yo le voy a decir. Número uno, si usted es cristiano y dice que es cristiano y no bebe, no puede andarle sirviendo bebida a gente. Porque aunque usted no se la beba, si se la sirve a gente, usted es partícipe de pecado ajeno. Y la Biblia dice que no seamos partícipe de pecado ajeno. Eso está mal, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Alguien habló acerca de que se bautizó en el nombre de Jesús? Hermana, yo no quiero hablar de bautismo del nombre de Jesús, por favor. Ya hemos hablado demasiado de eso. Y yo creo que eso ya hasta contamina el programa. Al estar hablando de eso por 10 años, la gente no termina de aprender. Sigan ustedes por su camino, por donde quieren caminar. Y nosotros seguimos por el camino que la Biblia nos dice. Punto. Ahí termina esto. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Dios te bendiga, Jodiel. Echa para acá. No te preocupes, te van a ver por televisión, pero es que este es el hombre que hace la producción de Diálogo Pastoral por el canal 22. Un saludo a toda la audiencia de Radio Diálogo Pastoral y bendiciones. Por lo que veo, el agua te espantó. 713. Es que como usted siempre es muy impredecible. 713-991-5766. Oye, ya agarré esa. Dice que yo soy como el agua. Difícil de predecir. Bueno, está bueno. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Amén. Dios es soberano y hace cuando Él se ordena algo, se hace, pase lo que pase, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios rechaza a alguien? ¿Es que Dios perdió su capacidad? No, usted bien lo dijo. Dios es soberano y Dios tiene su forma de ser. Y como tiene su forma de ser, hay parte del plan de Dios que nosotros no entendemos. Y el problema es de nosotros tratar de entender el plan de Dios con la mente tan chiquita y finita de nosotros. Dios no ha perdido su capacidad. Yo le voy a decir por lo que yo entiendo de Dios y he conocido lo que pasa con Dios. Dios tiene una forma de pensar. ¿Por qué Él piensa así? Yo no sé. Y Él no lo ha revelado. Pero si usted estudia la Biblia, parecería ser que Dios en su humildad, Dios es humilde. Cuando alguien reta a Dios a hacer algo, Dios le acepta el reto. Por ejemplo, Dios le permitió al diablo que hiciera lo que está haciendo. Y es voluntad permitida de Dios. Porque el diablo retó a Dios. Entonces usted reta a Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la oportunidad que tú me retes. Peléate conmigo. Y te voy a dar la oportunidad a ver hasta dónde va a llegar. Y cuando te des cuenta que no vas a triunfar, yo soy glorificado. Porque mi plan sigue hacia adelante. El plan tuyo no sirve. Y ahora te voy a castigar por haberte levantado contra mí. Así piensa Dios. Okay, gracias. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, línea abierta. Síganos llamando ya por aquí más. Dios le bendiga. Adelante. Sí, buenos días, pastor. Adelante. Mire, tengo una pregunta que hacerle. Adelante. Mire, no, una persona que tiene varios años en el cristianismo y la aceptan a ser madrina de bautizo en la iglesia católica. No tiene que andar apadrinando delante de un ídolo y estar haciendo apadrinamiento. El cristiano no participe en eso. Porque si usted no cree en el bautismo de niño, ¿por qué va a andar en eso? ¿Ok? Oiga, ¿y ustedes se cree que es malo tener uno como cristiano? Como figura del nacimiento o algo así en la casa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, no te haga imagen de cosas celestiales. Las que están arriba, no te haga imágenes de ellas. ¿Ok? Ok, que Dios le bendiga. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Gracias, amén. Una pregunta, hermano. Yo vi en la televisión yo no sé, eso no era una prédica. Decía un señor que era una secta SSS. ¿Usted sabe qué es eso? No tengo ni la menor idea, hermana. Hablaba de que la palabra del Señor Jesús era un libro viejo. No, hermana, no sé, no tengo ni la menor idea. No puedo opinar porque no sé realmente. Ay, bueno, muchas gracias. Dios me le bendiga. Pero cuando ya usted dice que es una secta, ya usted más o menos puede darse cuenta que las sectas generalmente son falsas doctrinas. ¿Ok? 713-991-5760. Él ya no tardará con poder y gloria aparecerá. En el día de hoy estamos celebrando nuestra llegada al Uruguay a través de Radio Triunfo de Uruguay. Amén, esta es la noticia del día de hoy. Estamos en vivo en este mismo momento en la República del Uruguay en el 106.9 FM. Confirmación del presbítero García de Radio Triunfo. Dios me los bendiga a ustedes y me los guarde siempre. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta acerca de lo que está diciendo actualmente acerca de Judas. Quisiera que me explicara acerca de él, cuál era el poder que él tenía para que él podía... ¿Quién es él? Judas. Okay. O sea, ¿cuál era la autoridad que él tenía sobre el Señor para él poderlo vender? O sea, ¿con qué poder él agarró? ¿Con qué autoridad? Bueno, ninguna autoridad, hermano. Cualquiera de los discípulos pudo haberlo vendido. ¿Entiendes? Pedro, Juan, cualquiera pudo haberlo hecho. Ahora, Dios sabía y Jesús sabía desde la eternidad que iba a ser Judas. Los otros no tenían corazón para hacerlo. Y no lo iban a hacer. Judas lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue una decisión propia de él. Pero no fue una sorpresa para el Señor, porque el Señor sabía. ¿Ok? Y a pesar de que lo sabía, lo amó hasta el fin, dice la palabra. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Bueno, esta persona nos colgó. 713-991-5760. 10 minutos y nos vamos. Síganos llamando. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, solamente soy la hermana Marta. Ah, Dios le bendiga. Es mi esposa que habla. Dios te bendiga, Marta. Sí, estoy llamando de acá, del estado de Texas, Estados Unidos. Y estoy llamando para darle la bienvenida a las nuevas emisoras que están llevando a cabo este programa. Es una emisora de Uruguay, cual recibimos noticia de allá ayer. Y también de igual manera como todas las demás emisoras que transmiten este programa allá en el Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, México, las Islas Caribes, España y Cuba y todos esos lugares, todos esos estados, todos esos países, pues le damos la bienvenida y desde acá desde Houston les queremos decir que les amamos. Y les felicitamos. Dios los bendiga. Ah, gracias, gracias, gracias. Bueno, era mi esposa Marta uniéndose también al saludo que se le está dando a las emisoras nuevas que llevan Diálogo Pastoral y también a la República del Uruguay. Llamada por aquí, línea 3. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, Pastor. Amén. Yo quería saber qué significa el versículo 9 de Lucas. Bueno, no tengo mi Biblia abierta en Lucas, así que si no me dice lo que dice, no voy a poder contestar. Dice, entonces respondió Juan y dijo, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibió. Okay, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres saber de eso? Que a quién le dice Jesús, no se lo prohíba porque... Ahí lo que el Señor estaba diciendo es que habían gente... Que tenían la doctrina del Señor Jesucristo, que no eran de los discípulos, pero que estaban predicando o accionando usando la autoridad de Jesucristo. A eso se está refiriendo. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, en una ocasión una persona que cantaba, ¿verdad? Dijo cosas que no eran de mí, no eran cierto de mí, dale a las hermanas. Bueno, hermana, yo no voy a resolver un problema local de su iglesia aquí en el aire, hermana. Si alguien le dijo algo de usted, Mateo 18 dice, vaya y hable con esa persona. Pero yo digo, esa persona cantaba, ¿verdad? Bueno, Mateo 18, léaselo, dice, vaya y habla con él estando a sola, y si no, busque dos o tres testigos y resuelvan ese problema. Dios me la bendiga. 713-991-5760. Ok. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. 713-991-5760. Eso dice el hermano Luis. Velad, porque Cristo viene. 713-991-5760. Esta noche, aquí en la ciudad de Houston, tenemos servicio esta noche. Si usted está por aquí, estamos detrás del aeropuerto Hobby, 9426, teléfono. Esta noche 7:30, mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, solamente le llamaba para hacerle una pregunta. ¿En qué emisora se puede localizar en El Salvador? En El Salvador solamente transmitimos localmente en Usulután, pero en toda la República de El Salvador a través de Voz de Restauración, en un radio de onda corta, en la banda de 16, en la frecuencia 17775, ahí nos puede escuchar todas las tardes. Okay. En toda la República de El Salvador y en todo el mundo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Amén. Localmente es en Usulután, en el 90.5 FM. Se quedarán, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 4 minutos y nos vamos, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, el hermano Martín Pinal, el servidor. Necesito saber si me podría informar dónde puedo localizar la grabación del mensaje de ayer. Del mensaje de ayer, le voy a poner fuera del aire y le van a atender ahorita mismo, ¿ok? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. En línea 2 le van a atender. Sí, bueno. Bueno, ya le tienen por aquí en la línea 2. Muy bien, 713-991-5760, síganos llamando. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Pastor, que Dios me lo bendiga y me lo come de todas las bendiciones. Gracias a usted. Adelante. Le quería preguntarle que si cree que cuando pase todas estas cosas, va a haber una cuando desaparezca la Biblia, la persecución de la iglesia, ¿se refiere a un grupo o qué es la iglesia en ese momento? ¿Qué es de la iglesia cuando desaparezca la Biblia? ¿A qué se refiere? Que en la Sagrada Escritura habla de que la iglesia va a ser perseguida y que si estos días no van a ser cortados, pues no va a haber. Bueno, perseguida está la iglesia ahorita, son estos días. Nosotros estamos mirando cómo se persigue el evangelio, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero. Ahora, cuando la iglesia desaparezca, la iglesia va a estar en el cielo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, dice esto. Después de estos días, la iglesia de Jesús viene por su iglesia en uno de estos días. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie por aquí. Muy bien. Ya casi nos vamos. 713-991-5760. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. La pregunta es, cuando dice que los justos heredarán la tierra, ¿a qué se refiere? ¿A qué tierra? Se refiere a la nueva tierra, pero cuando habla de los justos aquí, son gente justificada, pero que no son de la iglesia. La tierra la va a heredar Israel, la nueva tierra con capital en la Nueva Jerusalén, y habrán naciones, dice la Biblia en Apocalipsis, que vendrán a esa capital. Gente que se salvó en la gran tribulación. Esos son los justificados en la gran tribulación, que lavaron sus ropas en la sangre del cordero, pero que no son parte de la iglesia. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, bájele al radio. Bájele al radio. ¿Cuál es la pregunta? Que deje terminar la gente. Lo que hermano, yo tengo 50, hermano, yo tengo 55 minutos hermano, para servirle. Oiga. Tengo 55. Escúcheme, por favor. Usted me escucha a mí. Tengo 55 minutos para servirle a toda una ciudad. Contesto la pregunta cuando creo que la pregunta ya está contestada. ¿Para qué gastar más tiempo? Y en segundo lugar, le voy a decir a usted: este programa es mío y este programa yo soy el que lo coordino. Y yo lo coordino de la mejor manera. La otra cosa es, nosotros aquí, si ustedes han notado, no filtramos la llamada. En todos los programas de radio que usted ha escuchado, hay alguien que está filtrando la llamada, que preguntan a ver qué es lo que van a preguntar al aire, y ellos sacan la llamada al aire si conviene o no conviene. Si ustedes han notado, yo aquí no filtro la llamada. Por lo tanto, yo no sé con lo que usted va a venir o con lo que la gente va a venir, y tengo que cuidar la audiencia, cuidar el prestigio del programa y cuidar lo que es lo legal. La legalidad de este programa hay que cuidarla y cuidar la licencia de las emisoras que transmiten también, que es mi responsabilidad durante esta hora. Por lo tanto, y hay gente que no entiende nada y cree que en la radio puede decir lo que ellos quieren y lo que se les da la gana porque no conocen la ley y porque no saben. Entonces yo tengo que cuidar las radios con las cuales transmitimos, cuidar el pueblo, cuidar el público, cuidar al inconverso, cuidar a la iglesia y el testimonio de la iglesia, y también yo mismo filtrar la llamada. Eso se hace muy difícil, parecería a veces muy, que yo soy una persona muy, muy rígida, pero ustedes no están en la silla donde yo estoy sentado y no tienen la responsabilidad que yo tengo. Por lo tanto, déjenme hacer mi programa como yo creo que debo de hacerlo. Somos Diálogo Pastoral. Dios les bendiga, hermanos. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.